Tras la crítica situación y posible renuncia masiva en el Hospital de la Madre y el Niño, charlamos con el dirigente gremial de APROSLAR, Rolando Agüero. Buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Bien, queríamos saber más o menos, estamos acá en la rosca de la tarde, en el noticiero, para contar más o menos cuál es la situación en la que está el Hospital de la Madre y el Niño, ¿es verdad? Bueno, una situación difícil, muy, muy difícil. Hay varios servicios que están en problemas, están los precarizados, que están pidiendo pasaplante, que salieron hoy a la calle a protestar por el pasaplante, ya viene con la asamblea de hace varios días y semanas, pidiendo a las autoridades que den un programa de pase planta. Hoy, vuelvo a repetir, se hizo una asamblea en la calle y se decidió, al no tener respuesta, que el día jueves a las 10:30 se va a colocar una carpa en la puerta del hospital, para de alguna manera visibilizar la protesta y que el gobierno dé una respuesta concreta, ¿no? Después están los internados, en los cuales el problema es serio. Tenemos en obstetricia y neonatología, que se había levantado el paro hace 3 semanas atrás porque el gobierno, o se había llegado a un acuerdo, conformaba una mesa entre el gremio, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. Esa mesa para evaluar y tratar de buscar una solución a los problemas, que es la falta de personal y mejoramiento del valor de las guardias, una revalorización de las guardias. Bueno, habían decidido comenzar con media fuerza el día 30, el viernes, y bueno, esperemos que se pueda concretar esta reunión con las autoridades, distintas autoridades, para ver y analizar el problema. Otro problema importante es el internado de pediatría, donde están muy enojados los profesionales. El día viernes se hizo también una asamblea grande y ahí los profesionales decidieron renunciar masivamente si hay una fusión de servicios. ¿Cuál es el problema que tienen ellos? Hay un déficit de profesionales, son 11 médicos de planta, donde tienen que atender la internación o ser internados, donde tienen 40, 50, 60, 80 camas y realmente falta personal, ¿no? Fíjese, este fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, ingresaron 30 pacientes para internación. ¿Y qué quieren hacer? Quieren llevar pediatras desde el internado para abajo. Y eso está molesto porque ellos construyeron, los profesionales que trabajan ahí, que no se van ni vienen, trabajan permanentemente, un servicio que puede brindar y contención a todos los pacientes de acá del capital y del interior. Y de esta forma, al querer fusionar y al querer sacar a los pediatras de acá para llevar a la guardia externa, van a desarmar un servicio que costó armarlo y construirlo en forma positiva. Por eso decidieron varias medidas. Una de las medidas es renuncia masiva si llegan a fusionar eso. Dos, es que no hacer guardias extra a partir de julio, porque ellos están haciendo 7, 8 o 9 guardias mensuales de 24 horas, además de su trabajo normal de todos los días, para paliar las dificultades o las deficiencias de profesional. Bueno, si quieren fusionar, ellos van a hacer solamente las 5 guardias que les corresponden, ni una más. Y también está el problema de la guardia externa de pediatría, en los cuales hace 1 año y 4 meses habían renunciado porque había 13 médicos y el trabajo era muy grande, porque ellos contienen la atención que llega desde el capital y del interior, y las derivaciones que vienen del interior pasan por la guardia central. Y había 13 médicos, hicieron también hace 1 año y 4 meses una renuncia masiva. Las autoridades dijeron que no renunciaron, que iban a nombrar más médicos. Pasó 1 año y 4 meses y sigue habiendo 13 médicos. Entonces ya están saturados. Y esta mañana decidieron comenzar con medidas fuertes la semana que viene. Si miércoles, jueves ya se va a determinar bien. O sea, ellos como están de guardia no pueden abandonar la guardia, pero ¿qué medidas de fuerza pueden hacer? Es no atender los códigos amarillo y verde y solamente atender los rojos, es solamente de emergencia. Esperemos que haya, que nombre más profesionales en el área para que de esta manera no entrar en un conflicto muy serio, ¿no? Como vemos, la dificultad es grande en los distintos servicios del Hospital de la Madre y del Niño. Rolando, y una pregunta, ¿cómo se llega a esta situación con respecto a lo que es el interior y la capital, en la que las derivaciones por parte del interior son casi totales a la capital? Vos te quebrás en Chamical y tenés que venir a La Rioja Capital al hospital, tenés una apendicitis en Chilecito y te tenés que venir a operar acá. ¿Cómo se llega a este momento? Es cierto, ¿no? Fíjese, además, no sé, un parto, podría en toda la capital, no se hace parto en el interior. O sea, por decreto y obligación, subir a una ambulancia y traer a la capital. Lo único que contiene algo es en Chilecito, que ahí se hace algunos partos, se hacen partos y se hace cesárea, pero ya en el interior todo a capital. Es cierto, no hay traumatólogo acá en Chamical, entonces cualquier, no es necesario llegar a una fractura, cualquier traumatismo de cierta intensidad hay que derivar a capital. Y traumatólogo, hay poco en el interior, salvo Chilecito, que hay una escasez tremenda. Antes sabía haber cinco traumatólogos, ahora hay uno o dos para contener la atención de toda esa zona, de la zona sanitaria 3 y la otra zona, también hay grandes dificultades. O sea, hay una enorme deficiencia. Lo que pasa es que cada vez hay menos profesionales en el interior en relación a los pacientes, en relación a los habitantes. Muchos ya se jubilan, otros se van a otros lugares y no son reemplazados como corresponde. La población aumenta. Entonces, cada vez la deficiencia mayor. Hay menos jerarquización en los hospitales, no pueden contener los pacientes y por eso esa derivación constante de pacientes a los grandes hospitales que hay acá en la capital, que el Hospital de la Madre y el Niño y el Hospital de la Barro. Bueno, es una situación delicada. Y en este caso, los profesionales del Hospital de la Madre y el Niño solamente les estoy diciendo el nombre, más médicos en estas áreas. No quieren romper un servicio que costó y porque lo quieren, porque es su segundo hogar, los trabajadores, porque están muchas horas, 6 horas todos los días, más 5, 6, 7, 8 guardias de 24 horas, o sea que es un contacto permanente que tiene el hospital, que uno llega a quedarlo, pero ante estas circunstancias y acciones crean dificultades, ¿no? Por supuesto. Bueno, Orlando, muchas gracias por la comunicación. Primero que nada, pasaba el secretario general de APROSLAR y esperemos que llegue a buen puerto y que no tenga que llegar a medidas como esta renuncia masiva. Así que la verdad que muchas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes.